Y continuamos ya en el noticiario de Zona Cultura. En este momento vamos a saludar y dar la bienvenida a Diego Morán, del grupo de danza Teatro Átomo. Él está aquí para hablar sobre la obra La Emancipada, una adaptación de la novela de José Riofrío. Buenos días, bienvenido a usted, Diego. Muy buenos días a todos, igual. Como ya me dijiste, he venido como para invitarles también para que sean partícipes de la obra La Emancipada, que es una obra de danza-teatro, hecha con mucho cariño para el público. Y antes de arrancar con el tema, pues estamos receptando esos mensajes de aliento y de solidaridad para los ecuatorianos, antes de entrar en materia. Sí, más que nada, solidarizarnos también con nuestros hermanos de periodistas que están en esta situación y decirles de todo corazón que los queremos de vuelta, que como nación estamos unidos dentro de esto. Y nada, solo eso, los queremos de vuelta. Bueno, ese es el mensaje que se está replicando en todo el país, pero vamos a pasar al tema que nos compete. La Emancipada, este trabajo ustedes ya lo van a presentar próximamente en la ciudad de Quito. Tengo entendido que no se trata de un estreno, ya lo habían presentado. Sí. ¿Cómo ha sido la recepción del público anteriormente? Anteriormente lo habíamos presentado en el Teatro México, el año pasado, tuvo muy buena aceptación. Lamentablemente solo pudimos hacer una función en esa ocasión. ¿Única función? Única función, fue estreno y se acabó. ¿Ya? En esta nueva temporada tenemos dos funciones que están programadas para el 18 y 19 de este mes en el Teatro Variedades Ernesto Albán. ¿Y cómo ha sido el proceso de creación? No sé si nos puedes contar un poco. Sí, la adaptación. La adaptación muy interesante porque, claro, es una obra de danza y de teatro a la vez. Y ha mantenido como este proceso de adaptación de los bailarines al mundo del teatro y viceversa, de los actores al mundo de la danza. Entonces ha tenido como una buena conjugación por parte de nuestro coreógrafo y director de Átomo Danza, César Alvarado. Uh-huh. Y para danza, teatro, Átomo, así es algo ya muy característico de ustedes, el realizar trabajos adaptando las de obras literarias. Sí, de hecho sí, el primer trabajo también fue en el 2015 que tuvo partida Átomo Danza. Desde ahí los trabajos han ido manteniendo esa línea de acción. ¿Y en el 2015 qué trabajo realizaron? En el 2015 se presentó La Última Vez, fue estrenada en el ático de Nijinsky, recuerdo. Ajá. En el ático de Nijinsky. El Danza Teatro Átomo, ¿hace cuánto tiempo está? ¿Desde el 2015? Desde el 2015, sí. ¿Y quiénes están conformándolo? Está bajo la dirección general de César Alvarado y bajo la dirección artística de César Santos, que es nuestro otro director. Ajá. Y ustedes vienen de una vienen de una formación profesional en las artes escénicas o más bien un poco artesanal. Esto es también interesante que por parte de los actores y bailarines sí hay como hay una preparación artística un poco más de nivel, ¿no? O sea, la mayoría son profesionales, por no decir que todos son profesionales ya en lo suyo. Ajá. Y La Emancipada, ¿qué les llevó a ustedes a tomar la decisión por dirigir su interés escénico en esa obra? También como rescatar esta parte de la literatura ecuatoriana. Esta vez hemos tomado La Emancipada como eje de nuestra danza, de nuestro teatro, porque nos parece una forma de rescatar esa identidad que tenemos también, de que aquí también hay buenos textos literarios que se pueden adaptar a obras y llevarlas a escena. Nosotros hemos tomado como esta posta también de llevarlo como a otro nivel, ¿no? No solo dejarlo en los libros, sino más bien como mostrarlo, como también para que las juventudes también tengan como este conocimiento de que esto existe y de que se puede explotar mucho más. Ahora bien, el lenguaje literario tiene su particularidad, y lo mismo en el caso de la danza teatro, lenguajes paralelos. En ese proceso de adaptación, ¿qué cosas fueron cambiando en La Emancipada que ustedes tienen, en La Emancipada de Teatro Átomo? Bueno, no lo podemos alargar mucho, el texto literario es un poquito, no es muy largo, sin embargo hemos hecho una síntesis que no es tan corta, pero sí es como las partes concretas de la obra, las partes más entendibles, como se puede contar en una narrativa en sí. Y cuando hablamos de danza, teatro, eso quiere decir que los actores con sus diálogos habrá escenas en las cuales empiezan a bailar. Obviamente. ¿Es sí. como un formato un poco como un musical, algo así? No tanto como un musical, más bien toma partes estratégicas de lo que es el teatro en escena. Los actores han hecho su trabajo de la personificación, de tener sus personajes, de dotarles de la voz, de ciertas tesituras en su cuerpo, que como que van mostrando ya ese nivel. Y para ustedes ha sido un poco complicado llevar estas dos líneas, por un lado actuar y también pasar al lado de la danza. ¿O es algo ya muy natural en el átomo? No es natural, prácticamente tenemos que trabajarlo, ¿no? Cada obra yo creo que tiene su condumio, su parte fuerte que se va trabajando de la parte actoral, de la parte dancística, para que no haya una separación de ambas, sino más bien que se vea una conjugación, que es a donde se quiere llegar. Es un poco complicado, pero no imposible. ¿Cuánto tiempo de preparación les demandó La Emancipada? Al principio, en el año 2015, La Emancipada nos mandó unos 4 meses de preparación. Esta vez hemos tomado como ya 6 meses antes para preparar la obra. O sea, desde que la estrenaron hasta acá, un poco de 6 meses en readaptar. Sí, hace unos 6 meses atrás que empezamos más o menos la readaptación de la obra. ¿Y cuántos personajes tendremos? Tenemos en escena cerca de 12 participantes en escena, 12 actores y bailarines. ¿Y Diego Morán quién es? Diego Morán esta vez hace la representación de Don Anselmo, que es con quien obligan a casarse a Rosaura. Y cuando tú te asumes tu personaje como Don Anselmo, también cambia mucho en ti de Diego Morán. ¿Hay algunos aportes? Es que tiene que cambiar. ¿Pero no hay algún aporte de Diego Morán a la personalidad claro. de Don Anselmo? Siempre. Creo que todo actor no deja de lado esa parte interior que tiene como para mostrarse también. En mi caso, yo sí le pongo, ¿no?, un poco de lo mío a Don Anselmo, porque de otro modo solo sería algo que no tengo idea que sería. En la ciudad de Quito, nosotros ya un poco redundando con esta frase que existe, que Quito sí tiene teatro, Quito también tiene danza, pero ¿existe en la ciudad de Quito grupos que le apuestan a este formato de danza-teatro? No como tal, pero sin embargo, paralelo, sí existe, sí se produce, existen tentativas de que sí hay, compañeros de otras agrupaciones lo han hecho, no como danza teatro, sin embargo el esquema está. Pero ¿y por qué unir estas dos disciplinas artísticas en un mismo escenario? ¿Por qué no quedarnos con la danza por su lado o el teatro por su parte? En nuestro caso en particular, creo que es más allá de la creación de un lenguaje, es como simplemente el hecho de nosotros contamos con estas herramientas, ¿por qué no unir estas herramientas? Si llega un punto donde ambas convergen, comparten muchos conceptos, entonces para nosotros es como tenerlas separadas, no juega mucho, es mejor si las unimos y la se puede lograr algo. Incompleta. No incompleta, pero se conjuga mejor. Se conjuga mejor. Sí. Amigos, yo les quiero recordar a las personas que nos escuchan en 100.9 FM 940 AM. Estamos en compañía de Diego Morán, él es parte del grupo de danza y teatro Átomo. Estamos hablando sobre la obra La Emancipada. Este trabajo se presenta, estará presente en el Teatro Variedades Ernesto Albán. ¿Nos recuerdas las fechas? El 18 y 19 a las 7 y media. 7:30. ¿Las únicas funciones o luego tendremos otra? Esperemos tener más apertura también, ya que este sea como el punto de partida para algo más, mucho más, de más tiempo, más temporadas, digamos, en otros teatros. ¿Está difícil el abrirse espacio en otros escenarios? No tan difícil, más bien es como también poner nosotros de la mano de la autogestión también, que vaya mucho de ahí. O sea, no hay peor gestión que la que no se hace. ¿Y la mayoría de las personas que son parte de Átomo Teatros y inmiscuidas en otros proyectos también? Claro. ¿Enfocados ahí en Átomo? Sí, Átomo también se construye de la mano de otros compañeros, ¿no? No se construiría solo. Al principio sí, en el 2015 nació con 3 personas, 4. Sin embargo, ahora ha ido creciendo y esto también nos ha demandado que tengamos que llamar a personas de otras agrupaciones como para que converjan con nosotros. Para que alimenten el elenco. Claro, siempre. Esperemos mantenerlo. En perspectiva, ¿qué es lo que esperas tú en Átomo, de aquí, y por ejemplo, en este 2018? No sé si tienen otros proyectos más allá de la Emancipada. Sí, la Emancipada, como te digo, es como el punto de partida también para nosotros, ahora que estamos como ya creciendo dentro de la agrupación. Esperamos nuevos proyectos en sí. La Emancipada tiene que seguir rodando. Esa es también nuestra proyección para este año. Intentamos meterla ya en festivales. Tal vez, si tenemos la capacidad de hacerla internacionalmente, la llevaremos internacionalmente. Pero, sin embargo, por el momento nos moveremos dentro del entorno nacional, ¿no?, con esta obra, que es la pretensión de este año, hacerla correr y que crezca. Bueno, entonces nos mantenemos expectantes para el próximo 18 y 19 de abril a las 7:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, La Emancipada, donde estará el grupo de danza teatro Átomo presentándonos esta adaptación de la novela de José Río Frío. Un poco, cuestión de costos e ingresos, ¿cómo estamos? Sí, las entradas se están vendiendo en la boletería, perdón, en Ticket Shop, creo que, no. ¿En la boletería del Teatro Nacional será? ¿No? No. Sí, estábamos... Pero lo que pasa es que la plataforma estaba dañada. Entonces, ya hubo como problemas con esto de la venta de entradas. Pero hasta el día de ayer ya nos comentaron que ya se podían vender las entradas con tranquilidad. Bueno, si el público tiene algún tema de inconveniente con la adquisición de entradas, no sé si ustedes cuentan con medios de comunicación, fanpage, para que puedan resolver sus dudas ahí. El público que quiera saber por dónde consigue las entradas y, no sé, los costos también. Sí, igual nos pueden contactar mediante Facebook, estamos como Átomo Danza, Átomo Danza Teatro, y bueno, ahí nos pueden dejar también las inquietudes con respecto a esto de las entradas, y con todas las estaremos publicando cualquier novedad con respecto al tema. Así que muy pendientes, ya quedan pocos días, la próxima semana estarán entonces en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Queremos agradecer a Diego Morán del grupo de danza teatro Átomo por habernos acompañado y hablar brevemente sobre la Emancipada. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes, amigos.